la manzana del deseo que yo volveré a morderla. Lavaremos con mil besos las heridas de la culpa y yo te diré gracias. Un horizonte, otro más, hasta hundirnos en el mar, huyendo de la pecera. Nómadas de lo prohibido, buscando placer. En cada esquina mira tu piel. Dibujando el paraíso con la punta de la lengua, con la yema de los dedos. De chocolate y vainilla es el aroma, el sabor de este pecado. Dibujando el paraíso con la punta de la lengua, con la yema de los dedos. De chocolate y vainilla es el aroma, el sabor de este pecado. De chocolate y vainilla. De chocolate y vainilla. La persona que tengo ahí al otro lado es la que es la protagonista de estas pequeñas pildoritas que vamos a ir haciendo, a ver si lo hacemos mucho y si os gusta a la gente que está escuchando. ¿Quién eres? Pues yo soy Greta, quien tiene un blog en el cual va plasmando ciertas historias. No todas son mías, obviamente, son pinceladas de muchas personas, con un rollo pues a veces divertido, a veces con su punto subido de tono, otras veces más erótico, otras veces más picarón. Y entonces, pues bueno, ¿la intención cuál es? Pues que la gente dé rienda suelta a la imaginación, que creo que es muy poderosa. O sea, que vamos a hablar de sexo, erotismo. Entre otras muchas cosas, bueno, para que la gente ya diga, uff, carnaza, vamos a hablar de sexo. Bueno, decimos antes que nada, si te parece, para que la gente se pueda meter el blog, di la dirección de tu blog y ahora entramos en lo que quieres hablar y hablamos y charlamos un poquito, ¿vale? Pues el blog es buscandomiabridor.com. Hostia, buscando mi abridor, joder. Hombre. Hostias, la verdad es que buscando mi abridor suena como muy... Bueno, es que es erótico. Cuéntame un poquito, oye, la gente estará diciendo, ¿por qué cojones ha puesto esto de buscando mi abridor? ¿De chapas, pues de botellas, de qué? No, chapas en la vida no, por favor, chapas en todo caso las cervezas. ¿De botellas de Coca-Cola? ¿De cerveza? De cerveza yo creo que mejor. No, el buscando mi abridor es sobre todo porque yo decía, bueno, tengo que darle un nombre, pero un nombre que invite a algo. Y yo creo que buscando mi abridor es una forma de, bueno, pues no sé cómo definirlo sin ser demasiado, no sé si grotesca o demasiado bruta, ¿no? Pero sí es verdad que el buscando mi abridor es porque todos necesitamos ese abridor, o bien para abrir mente, o bien para abrir piernas, o bien para lo que sea. Bien. Oye, yo creo que ya todo esto ya promete. Así que ya la gente ya lo sabe, así ya la gente no va a tener que preguntar por qué buscando mi abridor y si está buscando tu abridor y estas cosas. Bueno, ¿estás buscando tu abridor? Uy, el mercado está muy mal, pero una cosa es cierta, que yo lo que me estoy dando cuenta en el blog, cada medida que voy escribiendo, y la verdad es que me estoy dando cuenta que la gente que participa son hombres. Yo no sé por qué las mujeres les cuesta tanto a día de hoy, con la mentalidad que se supone que deberíamos de tener de más libertad, el poder plasmar su opinión ante unos temas que para mí son de lo más normales, naturales, y que yo no sé por qué la gente los lleva a lo prohibido, ¿no? Prohibido, ¿no? Es que... Pero fíjate que te interrumpe, Greta, pero fíjate que me parece muy raro que un blog escrito por una mujer y de la forma en que escribes atraiga más a hombres que a mujeres. Pues fíjate, no sé por qué, es algo que a mí me ha chocado y que incluso amigos míos me lo han comentado y dicen, no he visto ningún comentario de mujer, que normalmente son las que más se manifiestan. Pues no, En este caso son los hombres los que están dando su opinión y es que yo creo que algo está cambiando o yo no sé si es que el estar encerrados, las mujeres han cerrado la mente y en cambio la he abierto yo, no lo sé, pero los hombres es verdad que participan muchísimo. Hombre, está muy bien. Fíjate que antes de grabar esta pildorita, estos pequeños comentarios y charlas que vamos a ir teniendo, yo te preguntaba y hablábamos de fantasías, ¿no? Que decimos fantasías. Ya que hablamos de mujeres y de hombres, que las fantasías son diferentes para una mujer, ¿tus fantasías son diferentes de las mías por el hecho de ser mujer? Pues no lo sé, porque muchos hombres sí me comentan, ¿no? La típica fantasía de hacerlo con varias mujeres. Ya a un hombre en las estadísticas no les gusta tanto, pero las mujeres, en cambio, eso de hacerlo con varios hombres no les parece bien. En cambio, otras cosas sí, ¿por qué no? Pero yo creo que lo lleva más al terreno mental, la película que tú te puedas montar y que sea más fantasiosa, y en cambio los hombres lo llevan más a lo carnal, creo, por lo que estoy viendo. Y luego aparte que los comentarios de ellos son buenísimos, pero buenísimos. O sea, a mí me dan, cada vez que veo la entrada de ellos y que dejan su comentario, es una alegría porque sabes que lo hacen de verdad y además es que se explayan. Oye, ¿y qué comentarios te han gustado más de los que a los que ha habido hasta ahora? Y así la gente Pues ya va escribiendo y vaya viendo en el blog. hubo uno muy curioso que me estuve riendo un rato y luego ya le contesté y era de que, bueno, pues cuando la entrada al blog era depilarte, ¿no? Entonces, de situaciones que nos podíamos encontrar en una noche, que igual te encuentras el bosque encantado, gente que no se cuida o no se depila, ¿no? Y hubo un comentario de un chico que decía que claro, fue abrir el tupper y encontrarse todo eso. Entonces yo dije, vaya forma más diferente de contar que esa chica con la que estaba y que, bueno, pues oye, no te imaginas lo que te puedes encontrar y desde luego creo que no fue muy agradable y yo siempre abogo porque hay que cuidarse siempre, que nunca se sabe lo que puede pasar, pero independientemente de eso, hay que cuidarse porque te tienes que cuidar tú. Sí, y es que el tema de la depilación es peleagudo, ¿eh? Bueno, es muy curioso, ¿eh? El tema de la depilación. Si lo empezamos a meter, porque hay gente que le gusta más con pelos, otros que le gustan sin pelos. La verdad es que es Claro. muy curioso, ¿eh? Es muy curioso los gustos que podemos tener la gente totalmente diferentes de unos a los otros. Totalmente. Aparte que yo creo que también van por épocas, por rachas, por modas. Cuando se llevaban los hombres tipo oso. Y decía, ostras, pues pobres mujeres, ¿no? Van a terminar todas irritadas, lo primero que pensé. Luego todos depilados, otros se depilan a medias, otros solamente se recortan. Y al final, pues bueno, yo creo que cada uno va buscando su comodidad y yo creo que el que se empieza a depilar sigue depilándose. Luego está el que quiere volver a los inicios a ver si se encuentra a gusto o no, pero creo que va por ahí los tiros también. Bueno, la verdad es que son muchas cosas, son muchas cosas. Vamos a decir a la gente que se depilen o no se depilen, que hagan lo que quieran, pero que por lo menos que le guste a su pareja, ¿no? Por favor, si no mal vamos, ¿eh? Ahí entonces ya no hay nada que hacer. Ay, amiga mía, es que esto de las parejas tiene que te obliga a depilarte o a no depilarte, según los gustos. La gran mayoría a las mujeres les gusta más depilados, ¿eh? Yo puedo saber lo que me gusta a mí. A mí me gustan depilados, personalmente, pero porque notas más el piel con piel. Aunque es verdad que también he estado con personas que a lo mejor no se depilaban el pecho. Oye, pues agarrarte ahí no está mal, ¿eh? Tiene su cosa. Fantasías, ¿no? ¿Los hombres tenemos fantasías más sucias? ¿Qué crees? Yo creo que todos tenemos la mente sucia para ciertas cosas. Otra cosa es que lo queramos asumir o lo queramos decir. Porque las mujeres, es verdad que cada vez que vamos a hablar tienen, bueno, no tenemos. Porque yo a veces digo, soy un bichito raro porque yo creo que mi mente es demasiado abierta. Pero no, cada uno que la tenga como quiere. Sí. Pero es verdad que las mujeres les cuesta más hablar sobre esas fantasías. La reservan mucho más. En cambio, los hombres, creo, por lo que voy conociendo y lo que me van contando, son más de cascarlo, de decirlo, pero no son tan sutiles. Tienen muy claro ciertas fantasías y las mujeres, en cambio, no te las cuentan. Yo creo que muchas veces, y me incluyo, hay fantasías que creo que tienen que seguir siendo fantasías porque nos sirven en ciertos momentos sexuales para llegar al orgasmo mucho más rápido o por lo menos más placentero. Las utilizamos directamente. Sí. Sí, bueno, lo que pasa es que fíjate, yo no sé si sois más románticas a lo mejor de las fantasías vosotras. Sí, me pregunto, ¿eh? Yo Nosotros, yo creo tengo que... claro que nosotros yo creo que somos más sucios o más carnales, ¿eh? O más guarretes, entre comillas, ¿eh? Yo no sé si las mujeres son más, entre comillas, románticas o menos sucias, entre comillas, ¿eh? Que la A gente ver, me yo... entienda lo de sucias, Sí, ¿no? Lo de una señora en la calle y una puta en la cama. Esto es así, es verdad. Pero sucia o no sucia, volvemos a lo mismo. Yo creo que eso va en cada persona. Y las mujeres, si es sucio, quizás no te lo cuenten, pues porque, ¿qué vas a pensar, no? Que ya ves tú, que al final son fantasías. Y porque yo parto de la base que si estás con alguien y quieres hacer X, y eso está dentro de vuestro contrato, entre comillas, me parece perfecto si los dos están de acuerdo, independientemente de si es muy sucio o es limpio. Y esto es así. Pero es verdad que los hombres no se cortan tanto en contar esas fantasías tan sucias y ellas, digamos que se las guardan más. Yo creo que incluso al final, yo creo que vosotras los hacéis más realidad que quizá nosotros los hombres, ¿no? Nosotros somos todos, se nos va la fuerza por la boca, yo creo, ¿eh? Ahí te iba a ir yo, que luego no quiere decir que no lo hagamos, por supuesto, pero que no lo contamos directamente. Entonces esto es como el parchís, ¿no? Me como una y cuento X, pues, más o menos, Totalmente, totalmente más de o menos. acuerdo, ¿eh? Totalmente de acuerdo. Y hay límites, ¿tú crees que hay límites? Porque yo en esto de las fantasías, dices, hostia, a mí, yo, por ejemplo, personalmente puedo pensar una serie de cosas y habrá gente que diga, hostia, qué raro eres. ¿Hay límites? ¿Tú crees que hay algún límite? Sí, tu mentalidad es el mayor límite que podemos tener y el sentirte culpable por a lo mejor pensar algo que es demasiado sucio. Pero eso no quiere decir que tú vayas a hacer ciertas cosas, sino que eso a ti lo que te hace sentir es una serie de placer o una excitación, bueno, y ya está. No quiere decir que eso vaya más ni mucho menos. Estamos hablando de a lo mejor hay personas que sexo anal, por ejemplo. Uf, qué tabú, Dios mío, para El muchas sexo, personas. fíjate, y el sexo anal, y perdona que te interrumpa, incluso a las mujeres parece que os gusta menos o da más tabú, ¿eh? No lo sé. Mientras que parece que los hombres sí somos muy aficionados al sexo anal, ¿eh? Sí, pero tú dile, por ejemplo, a un hombre, ¿alguna vez has hecho sexo anal? Uf. ¿Qué quiere decir que igual tu pareja empieza a jugar con el dedo? Por ejemplo, no, no, a mí no me toques ahí, ¿eh? Mucha gente. Y tú dices, o Lo sea, sé, lo sé, lo sé, ¿por lo sé. qué? Me consta ¿Por qué? de que muchos amigos míos, pues Por ahí evidentemente, no. no. Y de todas maneras, yo creo que la primera vez que una mujer te lo dice, te quedas con el gesto de ¿cómo respondo yo? Que Oye, al siendo final un de la... poco cabrones, ¿cómo te han respondido los hombres? ¿Alguna vez le has dicho a un hombre, oye, que quiero jugar con con el dedito y te ha dicho, no, no, no, no, eso nada? Pero lo notas. Muchas veces, a ver, el cuerpo habla por gestos, por movimientos. Y cuando estás en plena excitación, al final tú quieres conocer el otro cuerpo. Y vas tocando, y vas acariciando. Y a veces llegas a sitios, digamos, más especiales, como puede ser este. Y es como, por aquí no. Y tú dices, no me lo puedo creer. ¿De verdad un hombre me está diciendo esto? Cuando normalmente se supone, ¿no?, que las mujeres son las más reacias a ciertas cosas, las más de no. Y son muchos hombres los que por ahí no, ¿qué dices? Yo creo que lo asocian inconscientemente al tema gay. Y es que Fíjate, es me parece una curioso. gilipollez, me parece una gilipollez, de verdad. Yo reconozco que, fíjate que solo una mujer me lo ha dicho lo del dedito, ¿eh? Solo una mujer. Y hostia, la primera vez que te lo dicen te quedas a cuadros. Yo no lo asocié a lo que es el tema gay o la homosexualidad, pero yo entiendo como tú dices que sí, que a lo mejor la gran mayoría de los hombres que nos está escuchando, perdón, ahora estarán diciendo, hostias, es que eso es muy, muy de gays. Pero al final es un punto que te da mucho placer, pero es verdad que hay un bloqueo mental enorme. Hay un bloqueo mental enorme. Y yo te digo, por ejemplo, de que hay mujeres de que si no tienen esa confianza plena, están en tensión y son incapaces de tener sexo anal. Hay personas que no les gusta y no les gusta, pero esto es como la comida, no puedes decir. A ver, no te estoy diciendo que lo pruebes todo, tampoco es eso, pero Pero si casi tienes todo. confianza, No pruebes casi todo lo que te guste, ¿no, Charlie? sí. Casi Pero todo. al final se trata de que, bueno, pues que tú estés de mente abierta, que las cosas fluyan y que te dejes de llevar y no te bloquees, yo creo, porque si te bloqueas, ya desde luego tu cuerpo también tiene una reacción. Bueno, todo eso se nota. De todas maneras, me gusta que digas esto de la confianza, porque también hay determinadas cosas que necesitas mucha confianza con la pareja. Y yo entiendo lo que tú dices, que el sexo anal necesitas mucha confianza con tu pareja, ¿no? Claro, porque luego está ya no la pareja, sino quien no tenga pareja puedes tener La encuentros de mil pareja o la maneras. compañera, compañero de cama. Claro. Entonces, si surge en un momento dado, y obviamente yo ahí sí que puedo hablar por mí, yo no voy a hacer ciertas cosas con una persona que no conozco, primero porque no me sale, me puedo dejar llevar, pero si no tengo esa confianza, no doy ciertos pasos, porque no me salen. Se puede disfrutar de muchas maneras. Pero precisamente ahí yo creo que se necesita mucha tranquilidad, esa confianza y bueno, que es un punto muy delicado, vamos a llamarlo así. Entonces, bueno, pues habrá que cuidarlo. Ya está. Yo de todas maneras seguimos con el tema un poco también, que no se nos pase porque nos vamos enredando con cosas además. Tenemos tú y yo buen charlar, ¿eh, Greta? La verdad es que sí. Bueno, oye, lo que es fantasías, recomendar a la gente que viva sus fantasías. Yo creo que es algo tan tremendo y tan bonito que, hostias, es que si no, no sería. A ver, respeto todo tipo de sexo, pero yo creo que el Sí. sexo sin fantasías es muy Y aburrido, ¿no? complicidad, Charlie, y complicidad. Cuando hay complicidad con la otra persona, o sea, puedes hacer lo que te dé la gana. Tanto él o la otra, vamos a llamarles personas, porque yo aquí ya no hablo de sexos. Tanto una persona como la otra, si tienen esa magia, esas fantasías y esa confianza, creo que es una bomba de relojería, de verdad. Porque te da pie a no cortarte a hacer ciertas cosas ni ser juzgado, que eso es algo que creo que a muchas personas les para, el Sí. que va a pensar si hago esto o Hay lo otro, muchos tabúes, ¿eh? y Incluso demasiados. Personas que a lo mejor se puedan sentir fascinados por otras personas del mismo sexo y que puedan fantasear en determinados momentos. Hay gente que lo ve como un tabú muy, muy gordo, muy gordo, ¿eh? Vamos a lo mismo, son fantasías. Luego tú decides si las quieres llevar a cabo o mantenerlos en tu imaginación para utilizarlas en ciertos momentos y fantasear con ello en la cabeza para llegar a lo más con esa otra persona. Y ya está. Yo creo que las fantasías tienen muchas salidas. Pero Pues sí, yo ¿no? lo O veo así. Y sea. soy partidaria, de no hacer o no cumplir todas, sino dejarte algo ahí Ah, en el sí. recoveco, ¿Y eso por sí, qué? para utilizarlas en ciertos momentos, Charlie. De verdad. Es Sí, el como. estar a lo mejor, por ejemplo, personas a las que no podrían hacerlo en público porque se mueren de la vergüenza o les cortaría el rollo porque van a estar más pendientes de quién me ve, no me ve, me van a pillar o no. Bueno, pues a lo mejor estando con esa persona en plena éxtasis, estás imaginándote que te está viendo mucha gente. Pues a lo, eso es lo que te puede dar un subidón en un momento dado. Pero tienes la tranquilidad de que no te está viendo nadie, con lo cual tu mente está abierta y tú puedes disfrutar. Tremendo, tremendo, Oye, las fantasías dan para mucho, Dan para mucho. Dan para mucho, ¿eh? Más de los que nos podemos imaginar. Sí, no, y además yo lo sé, bueno, no vamos a calificar de raras, entre comillas, porque no creo que, para mí no creo que la fantasía no haya ninguna rara, pero oye, yo no sé si en el camino de tuyo vital te encuentras con gente que tiene fantasías que a lo mejor te asombran. Siempre nos encontramos con alguien que decimos, ni de coña haría yo eso, por ejemplo. Pero bueno, cada uno en su cuerpo y en su mente tiene plena libertad. Sí es verdad que a mí me han hecho propuestas y yo he dicho que no, pero porque partimos de la base de que si están dos personas, me da igual si solamente estamos hablando de sexo o son pareja, tiene que haber, digamos, una complicidad y un contrato, entre comillas, ¿no? De qué es lo que les gusta a los dos para los dos disfrutar. Y en el momento que una persona no disfruta, creo que ahí se han acabado muchas cosas. La verdad es que genial, ¿eh? Da gusto así hablar contigo, ¿eh? Lo que pasa que vamos a recortar un poquito porque si no vamos a estar diciendo a la gente que somos muy chapas y este tipo de cosas. Pero bueno, Muy hoy bien. hemos hablado de fantasía. Yo no sé qué se nos ocurrirá para la semana siguiente o la semana que viene hablar. ¿De qué podemos hablar? Porque hay muchas cosas que tú tienes ahí en la cabeza que te gustaría contar a la gente. Que me encantaría más saber lo que ellos opinan, de que lean el blog, de que en base a lo que yo escriba esa semana, que sale siempre todos los miércoles, ellos den su opinión, o a lo mejor es porque les ha pasado algo parecido o se sienten identificados con algo. Las duchas dan mucho juego, Charlie, por Oye, ejemplo, ¿eh? Ahí lo dejo. hablamos. Oye, vamos a intentar. ¿Te parece que hagamos algo por lo menos para que la gente escriba? Yo es que soy muy cabrón, porque a lo mejor diríamos lo de las fantasías, pero ya que hemos hablado de lo del dedito. Y ya que te escriben la gran mayoría o la mayoría son hombres, hablamos que los hombres se manifiesten y que nos digan qué les parece lo del dedito. Me parece perfecto. A ver qué nos cuentan. Bueno, y hasta a lo mejor podemos hacer un manual para cómo hacerlo que el dedito no nos sea traumático. Oye, pues es una gran idea para una entrada en el blog, ¿eh? ¿El Voy dedito? a, sí, ¿El el dedito? dedito. Que tanto miedo da y tanto respeto da. Sí. Yo Podría ser no. un... Yo tengo que decir que da mucho miedo. A ver, la verdad es que, a ver, no es que dé miedo. Pero yo creo que a los hombres, el principio, que una mujer nos diga, oye, ¿me dejas meterte el dedito? ¿Te dejas? Es como muy asombrado. Pero yo voy a recomendar a la gente que se deje meter el dedito, ¿eh? Que en determinados momentos tiene una complicidad con la pareja de la hostia y eso. Y yo creo que haciéndolo todo de forma cariñosa, delicada y Bien. complicidad con tu pareja, yo creo que se disfruta toda una barbaridad, ¿eh? Claro Y que sí. así que, bueno, pues que nos escriban los hombres, ¿no? A ver qué nos dicen del Venga, dedito. a ver estos valientes que nos cuentan. A ver que nos digan si les gusta o no les gusta lo del dedito, ¿te parece? Muy bien, me parece perfecto, Charlie. Bueno, pues ¿dónde escriben? Venga, ¿dónde se meten en el blog y estas cosas para que ya se metan en internet y lo vean en tu blog? Venga. Buscandomiabridor.com. Desesperado por colarse entre tus piernas, que tu saliva sea una ola tempestuosa, surfeada por tu lengua donde mi piel se ahogue. Y ahora me atas y me preguntas si soy tu esclavo, y yo te digo sí, por supuesto. Palabras que con cariño dicen barbaridades, a veces tiernas, a veces sucias. Ay, mi amor, qué bien me sientan. Qué fantasía y realidad hoy van juntas de la mano. Yo te cuido